Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com. Operando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos todos, toda la República Argentina a este Enredando las Mañanas desde aquí, desde la Radio Popular Che Guevara en Rosario. Aquí estoy con mi compañero en esta mañana, Lisandro. ¿Qué tal, Lisandro López? ¿Cómo te va? Buen día, Normi. Bien, buen día, con todas las ganas. Buen día, Luisito. Y Luisito. ¿Cómo estás, Luis? Luisito Guzmán, ¿bien? También, en controles. Hoy congelado. Uy, hace mucho frío. 8 grados. Espero que no nos carguen con eso de que estamos cerca del Parque Independencia. Nosotros ponemos toda la vibra y todo el calor para que esto funcione, pero de 10. 8 grados la temperatura en Rosario y en toda la región. 5 grados de sensación térmica esta mañana, todo el mundo abrigaditos con gorros, ponchos, de todo, qué lindo, saliendo humito de la boca, ¿viste? Cuando hablas, bien lindo, es agradable. Bueno, hay cielo despejado y una promesa hermosa de sol para todo el fin de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Normita, vos sabés que venía hoy pensando en... Me acordaba un tema de Charlie García. Sí. Que decía algo así como: están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda ser vista normal. Y digo, cosas raras, algunas son más raras, otras son menos raras. Algunas ya sabemos que iban a pasar, otras nos sorprenden día a día, nos consternan, nos indignan, nos sacan de las casillas, que a veces no sabemos cómo hacer para no caer en la desesperación, en la resignación. Pero a la vez es como que uno viene cargado de cómo enfrentar eso, ¿no? Fortalece la resistencia, ¿eh? ¿O no? Y yo creo que claro, el enredando es como ese espacio en el que realmente celebramos estos relatos que hacemos desde nuestras radios de todo el país, las miradas distintas las compartimos. Y digo esto porque también una compañera la otra vez propuso: che, me parece que tenemos que comentarnos un poco qué sentimos de esto que estamos haciendo, que a veces por ahí trastabillamos en algunas cosas, pero siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero digo, contentos por celebrar esta comunicación que estamos haciendo hoy desde Rosario, desde la radio, para la RNMA, para el Enredando las Mañanas. Sí, hermosísimo, ¿no? Esto de estar en red, esa palabra me encanta, porque en realidad no estamos solos. Es una responsabilidad también, porque tenemos que hacer las cosas bien, cada vez mejor, ¿no? Porque no por obligación, sino porque lo sentimos desde adentro. Y la realidad está planteada, digamos, en un escenario complejo. Raro, como decís vos, pero muy complejo, en donde tenemos que hacer uso de nuestra creatividad. Desde la comunicación es algo formidable poder hacerlo. Lejos de seguir los modelos hegemónicos cotidianos, nosotros venimos como a romper, ¿no? A enredar y a desenredar las mañanas con nuestro estilo. Normita, esta mañana estamos muy cargados de información. Mucho, sí. Ahí Luis, un compañero de Buenos Aires, nos dejó como parte de la producción una nota sobre persecución a periodistas en nuestro país, ¿no? No nos dejan trabajar. A los camarógrafos los persiguen, les quitan sus cámaras. Esos relatos los vamos a estar compartiendo en esta mañana, porque en Bahía Blanca, durante la visita de María Eugenia Vidal, ha habido un momento de represión a los compañeros trabajadores de prensa. Así que, entre otras cosas, pero también tendremos información desde Córdoba, porque sabemos que hay un conflicto del transporte, sí, durísimo, sí. Y está la provincia bastante paralizada y movilizada en realidad, ¿no? Paralizada por el transporte, pero movilizada por los trabajadores que están con sus reclamos y que están teniendo la solidaridad de muchos organizaciones y trabajadores del país, como han sido los compañeros de la Toma, de la cooperativa Trabajadores, que se están poniendo a la orden para solidarizarse con los trabajadores de Córdoba que hoy están entrando en el quinto día de huelga, Normita. Y esto para no naturalizar, digamos, la represión. No tiene que existir la represión a los trabajadores. Están reclamando por sus derechos legítimos, sus derechos humanos, si se quiere, que hoy también vamos a tratarlo a lo largo de este programa. Pero bueno, nosotros tenemos que cumplir con estas ganas de apoyar a los trabajadores, de apoyar las luchas en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos. No callar, denunciar. Denunciar y nuestro apoyo humilde, pequeño quizás, o grande tal vez, de difundir lo que está pasando. Bien. Normita, antes de ir a la música, dale. En esta mañana les vamos a contar que vamos a tener una página latinoamericana también muy completa con María Elena Saludas, hablando de la realidad venezolana y algunas informaciones que tienen que ver con la Organización Mundial del Comercio, que ha tenido reuniones por estos días. Sobre eso vamos a estar hablando con María Elena. También va a estar el abogado Norberto Olivares, sí. Querellante en varias causas, como ha sido la del linchamiento del muchacho David Moreira, sí. Que pasó hace 3 años. Fundamentalmente los linchamientos, ¿no? Esta nueva figura que aparece en la sociedad. Así es. Y también con él vamos a hablar sobre los juicios que se han frenado. Uh-huh. Sabemos que han despedido a un trabajador, compañero de hijos, querellante en las causas y... en este momento hay 14 represores que, si esto continúa de este modo, podrían no ser beneficiados con estas políticas de la justicia. Pero ahora vamos a centrarnos en la musiquita, Normi, y dale. Ya seguimos con toda la información en este Enredando las Mañanas del 9 de julio del 2017. Una via ya la cunandia, richari cuspa, tantana cusan, tus una via ya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa, ujuchu y jalpa, mana tinguichu, ujuchu y jalpa, mana tinguchu, mana tinguchu, baila, baila el continente, el tinguoy, despertar. Contagiándonos, baila, baila el continente, el tingú hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Como dijo Luisito recién, tema pachamamesco. Pachamamesco, es buenísimo, todavía, es claro. Buenísima esa definición, bueno. Luisito, me encantó. Las sí, palabras. Esto que escuchamos recién es un tema de Arbolito, baila, baila. Sí, vamos a dar unas vías de comunicación, si quieren mandarnos mensajes para, bueno, a ver qué les está pasando, cómo se sienten al escucharnos, bueno, y si quieren comentarnos algo, nosotros vamos a recibir desde nuestros celus 341-56-42048, 341-635-5096. Allí estamos comunicados entonces en este Enredando las Mañanas. Y estamos en línea con Diego Aizuaín, integrante de Cyprus, que bueno, nuestros compañeros vienen

vida. Qué linda música para seguir compartiendo, está enredando las mañanas. Fito Páez, Yo te amé en Nicaragua. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Tenemos que hacer un agradecimiento, más que agradecimiento, es el reconocimiento, es el valorar el trabajo que hacemos colectivamente en la Radio Popular Che Guevara, en este Enredando las Mañanas, porque tenemos un equipo de producción del carajo, señoras y señores. Vamos a nombrar a nuestros compañeros, Lisandro Brusco, Cecilia Tellerías, el Pololo de la Toma, Sofía Alberti, nuestra compañera Sofía Alberti, que... es la conductora habitual de nuestro Enredando en la Mañana junto a Normita Jiménez. ¿Y quién más? ¿Me estoy olvidando de alguien, Luisito, en producción? No, estamos bien. Todo. Y también... equipo completo. Claro, completo, pero también forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y transmiten Enredando las Mañanas. Los lunes, Zumba La Turba, Córdoba. Los martes, La Colectiva Radio, Buenos Aires. Radio Voces La Rioja. Los miércoles, Radio Pueblo Jujuy. Radio Estación Sur, Catamarca. Los jueves, La Retaguardia, Buenos Aires. Los viernes, La Caterva, Buenos Aires. Y Radio Popular Che Guevara, aquí desde Rosario. Así es, cada 15 días... transmitimos desde aquí, desde Rosario, desde este proyecto que nació hace siete años nacimos. Y vamos avanzando a pulmón, ya tenemos el vidrio, ya tenemos la puerta, vamos armando la sala de radio de una manera espectacular. Y además, ¿no?, que vamos por este segundo estudio, porque sí, señor, a ver, el proyecto de guerrilla comunicacional desde el territorio tiene como una premisa, un pilar fundamental, esto de ir construyendo estudios populares por toda la ciudad, por el sur, por el norte, por el oeste y por el este, no, porque tenemos el Paraná. Vamos a dar números de... En el este tenemos las radios populares de la provincia de Entre Ríos. Ajá. Cruzando el río más ancho del mundo, que es nuestro bello río Paraná. Te decía que vamos a repetir los números de celu para que se comuniquen con nosotros. 341-56-42-048 y 341-635-50-96. Esperamos los mensajitos a ver qué tal, cómo la están pasando, si están aburridos, si no están aburridos, si tienen algo para contarnos. Bueno, aquí estamos, esperándolos a ustedes y seguimos desde aquí, desde la radio Che Guevara, ¿no? Vamos a meternos, Normita, en otra... noticia que más que del día es de la semana, porque ya este es el quinto día de huelga que llevan adelante los transportistas, los colectiveros, los choferes de la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital, que ha tenido a la provincia obviamente paralizada, pero que ha tenido a los trabajadores totalmente de pie y en lucha, recibiendo el apoyo de muchas organizaciones políticas y sociales. Y tenemos una última información que ampliaremos con quienes nos podrán relatar lo que está sucediendo desde la ciudad capital, pero sabemos que han detenido a dos trabajadores. Esa es la última información. Sabemos también que se ha rumoreado, lo contaban nuestros compañeros en el Enredando las Mañanas de ayer, que... había posibilidades de represión con esto de que los trabajadores transportistas están recibiendo la solidaridad y el apoyo de otros colectivos, de otras organizaciones populares del país. Bueno, se generó como la idea de que podía haber una represión. Pero lo concreto es que de hace un par de horas se encuentran detenidos choferes por intentar evitar que salieran colectivos de la punta de línea ERSA en Avenida Vélez, Arfil y Circunvalación de la ciudad capital. Nos han relatado algunos compañeros que se habían tirado al piso para evitar que salieran 8 colectivos y fueran detenidos por la policía. En el lugar tenemos información de que también hay un fuerte operativo policial con la presencia de la Guardia de Infantería. Pero para eso ya tomamos comunicación. ¿Con quién? Con Carlos. Con Carlos Figueroa de Lersa. Él está desde allí para saludarnos. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Desde el Enredando te damos la bienvenida. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, Carlos. Queremos saber cómo está en este momento el conflicto en la ciudad capital de Córdoba. Bueno, después de todo lo que hemos pasado, vamos optimistas, que creemos que se va a destrabar ahora en momentos. Así que, bueno, después de una negociación, de los puntos que nosotros habíamos pedido, estaríamos en condiciones de prestar nuevamente el servicio. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy con los compañeros que han detenido? ¿Eso nos podés dar detalles, por favor? Disculpa, no te escuché. Si nos podés compartir detalles de la situación de detención que sufrieron dos compañeros tuyos cuando intentaban evitar que salieran los 8 colectivos y fueran detenidos por la policía. ¿Cómo está esa situación ahora? Ah, bueno, fue un momento de tensión. Y bueno, hay incidentes que son normales en estos casos, propio también del cansancio de la gente y también hay un agotamiento, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos tranquilos, hemos tenido asambleas muy pacíficas. En eso estamos tranquilos, no tenemos sentido de culpa. ¿Nos podés compartir cuáles son las perspectivas, qué es lo que piensan que puede suceder de aquí a los próximos días con respecto a esta situación que tiene paralizada la ciudad, ¿no? Y a ustedes reclamando y en lucha en la calle. No sale bien, no te escucho. Si nos podés contar cuáles son las perspectivas, qué horizonte tienen, qué posibilidades de resolución del conflicto hay. ¿Me escuchaste? No se escucha nada, se entiende todo. Si me podés reseñar un poquito qué idea tienen de cómo se puede resolver este conflicto que ya tiene 5 días, los tiene 5 días en lucha allí por sus reclamos. Bueno, casualmente eso, estamos en la tratativa de que ya se resuelva. Nosotros hemos planteado 5 puntos de... Bueno, entonces en este tema no queremos nosotros ya hacerlo más extensivo tampoco. Nosotros estamos dispuestos ya a levantar la medida después que se nos firme ahora con el secretario de Transporte, con el ministro de Seguridad, que firme lo que habíamos pactado anoche y ya nosotros ya estaríamos en condiciones de levantar el paro. Se había hablado de la posibilidad de perjudicar a la empresa, vamos a decir, liberando el transporte público. ¿Es así? ¿Se hizo esa medida? ¿Se va a tomar? ¿No se va a tomar? ¿O ya están cerca de la resolución? No creo. ¿Están más cerca de la resolución entonces? No me escuchó nada nosotros de ese tema, no. Pero creo que no, si no ya sabrían. Bueno, o sea que están cerca de la solución del conflicto. Entonces, del transporte en la ciudad de Córdoba. Hola. Hola, sí. Sí, no, digo, están entonces ya por ¿creen que ya la semana que viene se resuelve el conflicto o no? ¿O van a continuar? No, nosotros estaríamos resolviéndolo ahora en minutos nomás. Este tema, no creo que pase la semana que viene. Yo calculo que después del mediodía Ya está resuelto el conflicto. Bueno, Carlos Figueroa, te agradecemos mucho el contacto en este Enredando las Mañanas. Bueno, hasta luego. Chau, chau. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.